Atención. Oigan y escuchen, hombres, mujeres y niños, mendigos y caballeros, paisanos y militares, carcamales y mancebos. De esta manera comenzaban sus actuaciones callejeras los vendedores de coplas y romances, ciegos o no, sabiendo bien dónde colocarse en cada población para que nadie quedase indiferente a su reclamo. Y aunque la mayoría del público no sabía leer ni escribir, recibían de oído el discurso literario. El juglar callejero colgaba de cordeles los romances impresos que cantaba, dando la oportunidad al que quisiera de comprarlos. Así el cliente se convertía en transmisor, a su vez, de estos romances cuando en las noches de invierno se reunía con sus vecinos en una cocina al calor de la lumbre y leía y releía aquellos que eran más demandados. Nosotros, un martes más, con tu compañía, queremos rememorar a todos aquellos que de una manera u otra hicieron posible que hoy en día sigamos disfrutando con estas coplas y romances, y para ello nos hemos reunido en este programa de Radio Laredo que hemos llamado La Gila. Y ya habéis reconocido este baile de bolombón que toca la orquestina de Fabirol. ¡Felicidades, Rodrigo Gómez! Muchas gracias, Tono Reguera. Muchas felicidades. Qué bonito es mayo con sus cumpleaños, ¿verdad, Carlos? Felicidades, ¿verdad? Gracias, Carlos, también. Buenas tardes, Carlos Garma. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Noé del Río. Hola, saludos y felicidades al ínclito. Y oímos un poquito más de este baile de bombolón. Y como decían, en las antiguas gilas, acá estamos todos. No hay peor ciego que el que no quiere ver, nos dice el refranero. Y en el país de los ciegos, el tuerto es el rey. También nos dice que cuando los ciegos guían, hay de los que van detrás. Oración de ciegos, que esto lo explicaremos más adelante en la segunda parte, mal rezada y peor pagada. Por Navidad, los ciegos lo notarán. Jesucristo curó ciegos y leprosos, pero no bobos. Buena es Cuenca para ciegos y Villalón para mantenerlos. A sordos y ciegos hacen testigos el dinero. Y siguiendo la tónica del programa, un poquito más ligeros hoy para que nos dé tiempo y no nos pase como siempre, que se nos queda la mitad de las cosas en el tintero, una adivinanza que me contaba ayer precisamente un amigo, Aparicio Gómez González, que es de Carmona, y me explicaba que, me preguntaba que qué decía el ciego de Sierrapando cuando se le descalzó el carro sobre el que tocaba, y te explico la historia. Llegó el ciego de Villalpando a un pueblo y no se les ocurrió otra cosa a los paisanos del pueblo que arrimar allí un carro que estaba uncido con unas vacas, ponerle un calzo a las ruedas para que no se moviese y pinar allí encima del carro al ciego. Total, que el ciego se puso a tocar y se conoce que las vacas se movieron o algo, se cayó el calzo, sí. Y él se cayó. Y él se cayó. Y entonces, ¿Qué dijo el ciego de Villalpando, de Sierrapando, eso, después de que se estaba levantando? ¿Qué dijo el ciego en esos momentos de tensión, cuando fueron allí toda la gente a ayudarle a levantarse? ¿Qué dijo? Pues si tenéis alguna idea, pues nos llamáis al 942-61-2700. Y tendréis unas entradas para cine la este fin de semana. ¿La película qué es? La película es Siriana, sí. La protagonizada por Josh Clooney. ¿La has visto, Carlos? No, no la podemos recomendar, pero seguro que merece la pena verla. Pues eso, decirnos qué dijo el ciego de Sierrapando cuando se levantó de aquella galletaza que se pegó. Bien, y mientras que os vamos a contar ciertas actividades que hay ya inmediatas en la zona, en Laredo y por los alrededores, nos vamos a un tema de Acadeira Coixa, de su disco Xes d'Arracu, y nos vamos a estas polcas del gaitero errante, que tienen también su porqué y tienen su cierta gracia, Vamos a oírlas. Por caminos solitarios, borracho hasta las cejas y bastante mal humor. Andaba por las noches por caminos solitarios, borracho hasta las cejas y bastante mal humor. Y así pasó, ¿qué sucedió? Que un joven gaitero en Francia se perdió. Lo vieron, dijeron que era muy alto, con la melena rubia y con cara de español. Algunos que lo vieron, dijeron que era muy alto, con la melena rubia y con cara de español. Y así pasó, que sucedió, que un joven gaitero en Francia se perdió. Compañeros que jamás lo abandonaron, lo buscaron sin suerte por la valle del Lourdios. Sus fieles compañeros que jamás lo abandonaron, lo buscaron sin suerte por la valle del Lourdios. Y así pasó, ¿qué sucedió? Que un joven gaitero en Francia se perdió. Pues unos jóvenes gaiteros no se van a perder en Francia, sino en Unquera este sábado, puesto que allí se celebra el Festival de la Gaita Cántabra. Pero antes, y mucho más cerca de estos pagos, en Sauga se celebra el viernes la entrega de premios del concurso de carteles que anuncian el Festival Folk. Y para que nos explique quién va a ir allí, en qué va a consistir y demás actividades. Tenemos a un gaitero errante, a un joven gaitero errante también. Que también se ha perdido por algún sitio. Eso es. Es el secretario de Sauga y es Raúl González. Hola, Raúl. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Buenas tardes, Raúl. Hola. Aquí de nuevo, una vez más en la gila, para que nos cuentes todas esas cosas que organizáis en la asociación Sauga. Pues ¿qué sí. tenéis previsto, Raúl? Bueno, pues esto será el viernes 26 de mayo. Y bueno, pues como todos los años será en la Casa de Cultura de Colindres, que bueno, pues ahora está un poco de obras, pero bueno, esperemos que esté más o menos curiosilla para el acto. No hay que ir con el casco y el buzo, ¿no? No creo que haya problema, pero bueno. Simplemente la cuestión estética, pues bueno, que está un poco, bueno. pues la cosa. A la gente del folk no nos asusta. Le da un aire así más rural. Más de Prado. Pues sí. Entonces, bueno, pues a las 9, pues comienza el acto con, bueno, pues nosotros siempre hemos intentado en este acto pues tener música tradicional, un grupo de folk y pues luego lo que es la entrega de premios, que realmente es lo importante del acto. Entonces la música tradicional, pues ya los últimos años, pues no sé si ya son 5 o 6 años los que actúa la Escuela de Folklore de Colindres, pues que hace una muestra de pues un poco de todos los instrumentos, de bailes, pues de los trajes que porta la gente de la Escuela de Folklore. Y entonces pues bueno, eso es un poco para abrir el acto. Y bueno, pues más o menos esta actuación pues durará sobre media hora. Y bueno, pues habrá dulzaina, habrá gaitas, habrá bailes, bueno, pues un poco de todo. Uh-huh. Luego va a ser el acto de entrega de premios, que bueno, pues el se cartel presentará ya el cartel que, eso es, que va a anunciar, digamos, el festival. Y no solo el cartel en sí, sino que es la imagen del festival, lo que va a ir en las camisetas, lo que va a ir en el libro, bueno, pues un poco la imagen del festival, que es lo que queremos nosotros. Y bueno, pues este año pues tenemos una pequeña sorpresa también, que será después de lo que es el acto en sí, que es un homenaje que vamos a hacer a Gustavo Cotera, pues que bueno, pues no creo que haga falta explicar quién es Gustavo Cotera. Porque, bueno, pues creo es que es un modisto, mundo... creo, ¿no? ¿Eh? En Madrid modisto, decían que ¿no? era un modisto. Sí, que hacía trajes y cosas así. Bueno, pues animamos bueno, a toda la... Además, mira, va a haber dentro de poco aquí una reunión de trajes tradicionales por la fiesta de San Antonio. Pues animamos a toda la gente de Laredo que vaya allí y podrá hablar con Gustavo Cotera, que es uno de los grandes popes de la cultura tradicional, de los trajes y etcétera, etcétera. La mitología y todas esas cosas. Raúl. Sí. ¿Qué nos puedes contar del programa del festival de este verano? Pues del programa, bueno, pues hombre, todavía no es que lo se haya hecho público. Lo que pasa es que como ya ha salido por ahí, pues en foros y en sitios y tal, pues hombre, lo que sí... Adelántanos algo. Lo que sí se puede adelantar es pues que va a estar Tanagis Weavers, que es uno de los grupos escoceses pues más veteranos y bueno, pues de... podríamos decir de los grupos pioneros y que bueno, que no sé si decir míticos de los grupos de Escocia, pero bueno, casi casi llegan a ser un grupo pues mítico, ¿no? Entonces pues ese sería el cabeza de cartel. Y luego pues estarán los asturianos Jan de Cubel también, y bueno, luego de Cantabria el Hombre Pez y Luétiga, y los gallegos de Berrogueto también, y no sé si se me queda alguno por ahí, bueno, Pan de Capazo también. De todas formas, te emplazamos aquí, o a la gente de Sahua que quiera a venir a comentarnos pues el mes que viene, o bueno, cuando queráis, y si la gila estamos de vacaciones, pues venís a Radio Laredo, que aquí os atienden fenomenal, y nos comentáis más ampliamente el programa, y ahora vamos... Sí, un poco más adelante, porque eso todavía es. La cosa pues está un poco, bueno, ya... prácticamente los grupos están casi todos cerrados, pero bueno, todavía puede haber alguna alguna sorpresa. Entonces, bueno, de todas formas, estábamos hablando de lo del viernes, y entonces te habías quedado que venía Gustavo Cotera, pero Gustavo Cotera, aunque es el plato fuerte cultural y tradicional, pero habrá otra actuación musical después de ese homenaje que vais a hacer, homenaje que además se lo merece, porque es un hombre, es uno de los hombres buenos de este mundo. Sí, sí, no, además que bueno, nosotros siempre... En este acto siempre hemos hecho algún tipo de homenaje a gente pues que creemos nosotros lo merece, pues quién más que Gustavo Cotera, que bueno, aunque es una persona que quizás no le gusta mucho este protagonismo, estos homenajes y tal, pero bueno, pues lo hemos podido convencer para que esté allí. Muy bien. Y bueno, y musicalmente, para finalizar el acto del viernes... Para finalizar, sobre las 10 más o menos... pues va a actuar un grupillo de chavales, vamos, un grupo ya que ha actuado por ahí en algún festival, estuvieron en Secadura, lo que pasa, bueno, son bastante jóvenes y, pues bueno, acaban de empezar, pero bueno, yo la vez que les vi, son unos chavales que tienen bastante calidad y son de Cabezón y se llaman Malagüero. Y este, hombre, nosotros siempre en este acto hemos intentado traer a grupos que empiezan, grupos jóvenes, pues porque, hombre, los consolidados, pues ya les podemos ver muchas veces en los festivales, sí, entonces esta tienen una otros, manera también. Otros foros, sí. Primero no, los paséis por el... Realmente yo creo que la función es esa, dar a conocer esos grupos que, bueno, pues por la, que la difusión es difícil... Y que bueno, que todo el mundo, Luética también empezó siendo jóvenes, claro. Y empezó en conciertos minoritarios. No, hay que dar oportunidades a los grupos que empiezan. Porque, nosotros bueno, con Malagüero ya estuvimos hablando aquí en la gila, nuestros oyentes les conocen, y bueno, que les invitamos a todos nuestros oyentes a participar en ese acto que tenéis el viernes, este viernes, a partir de las 9 de la noche. De las 9. Es así, ¿verdad? Y luego pues habrá un pequeño lunch y esas cosas que siempre animan el cotarro, ¿no? Sí. Luego, sí. Bueno. Luego ya por cortesía al ayuntamiento, pues el ayuntamiento ahí se estira un poco, ¿eh? Muy bien. Y bueno, pues un aperitivo, un lunch, un algo pues para después poder llenar llenar un poco el estómago. Pues a ver si aparte de llenar el estómago se llena la Casa de Cultura. Eso, con gente... El esfuerzo merece la pena. ¿Muchos carteles se han presentado, Raúl? Rápidamente ya para finalizar. Pues que yo sepa, aproximadamente que yo sepa, lo que pasa es que los últimos días llega mucho, unos 15 sí. carteles o así había vale. ya presentado. Vale. Sí, luego según se aproximan las fechas ya se van recibiendo. Normalmente suele haber bueno. sobre 30, 35, una cosa pues así. Que haya, que la habrá, calidad, pero sobre todo acierto en el jurado a la hora de elegirlo. Sí, eso es lo importante. Venga, Raúl, muchas gracias, nos bueno, vemos. Bueno, venga, un saludo a vosotros y a todos los que escuchan la gila, venga. Muy bien, hasta siempre. Luego. Venga, hasta luego. Mientras terminamos de escuchar a este tema de Caórnega llamado El Trucho Picón, que estuvo el año pasado y que tiene el disco pues muy reciente, lo han presentado hace un mes, vamos a terminar de oírlo antes de pasar a músicas de Gaia. Ya sabéis que en Caórnega está de violinista y demás instrumentos de rasga con el... ¿Cómo se llama lo del violín, tono? El arco. El arco. Nuestro amigo, compañero y paisano Gonzalo. Bien, pues nos vamos ya directamente a esas músicas que pululan por el mundo, que están por ahí, que muchas veces por las premuras de tiempo y porque desconocemos, pues no las oímos frecuentemente en la radio. Hoy... Y para eso se encarga Noé... Músicas de Gaia. Hoy os traigo música que valdría perfectamente para acompañar un romance de ciego. Bueno, podría valer. Y además muy de actualidad porque nos vamos a Yugoslavia. A Yugoslavia, lo que hoy es Yugoslavia, Serbia, ¿no? Yugoslavia Centro. Está muy denostada por cuestiones políticas este país y también su creación, pero tiene un folclore, bueno, musical desde luego, pero también tiene unas tradiciones y una cultura absolutamente arrasadora. Hoy traemos a uno de sus artistas, Boris Kovac, se llama, nacido en 1955, que durante la época de la guerra famosa de los años 90, pues anduvo por Eslovenia, Austria, Italia, pero que en el 96 decidió trasladarse a la propia Yugoslavia y allí dirige pues un montón de orquestas, hace música de cámara, compone, hace música para cine, otras muchas cosas, y en este caso os traigo a Boris Kovac y su orquesta La Daava con una pieza realmente preciosa que, bueno, pues con la que vamos a disfrutar los próximos instantes aquí en la gila, si os parece. Thank you. este tema tan precioso que nos ha propuesto hoy Noé, pues nos vamos a ir ya directamente a este otro que os hemos propuesto a todos, que es Romances de Ciego, y que bueno, pues vamos a intentar hacer ahí un pequeño ciclo de estos romances para enterarnos todos un poco mejor de qué iban estos romances que iban contándonos antiguamente de pueblo en pueblo. Vamos a la segunda parte ya del programa con este tema, con una zanfona además. No oiremos hoy las gloriosas epopeyas del Cid, del Conde Claros, de los 12 pares de Francia. Gerineldo se quedará dormido con la infanta en espera del rey que aparezca. Sin embargo, nos codearemos con guapos, padres desnaturalizados que abandonan a sus hijos, hermanos infames que mancillan el honor de sus hermanas, malos curas, asesinos y músicos de medio pelo. Sin embargo, a pesar de que la comparación de unos con otros, el romancero viejo con este romancero vulgar, parece que no es posible, uno no ha desaparecido empujado por las modas que traía el otro, sino que han convivido e incluso los recién llegados se hicieron un hueco en las memorias de las gentes, que no llegaban a diferenciar los unos de los otros. Estos romances, que nos hablan de crímenes, de violaciones, de huérfanos, de guerras, llegaban a nuestros oídos a través de los ciegos cantores, que pululaban por las aldeas y ciudades españolas hasta hace muy poco tiempo. Aún alcanzo a recordar cuando, allá por los años 70 y recién llegado a Madrid, pasaba un ciego, acompañado de su mujer, que a grandes voces decía: ciego por la explosión de un barreno y no sé cuántas cosas más. Pero eso me quedó muy grabado. Debía ser esta una fórmula recurrente de los últimos ciegos pedigüeños, pues los vendedores de pliego aún continuaron algún año más y no eran ciegos ni cantaban sus coplas. Cerraremos hoy los ojos y cantaremos esos horrorosos crímenes y escucharemos, quizá por penúltima vez, esos cantares que tanto gustaron a las gentes de siglos anteriores. Así pues, discúlpenme las faltas cometidas y abran bien los ojos y escuchen estas historias que les vamos a contar. Y vamos a poner primero ya un ejemplo, es un ciego que toca la guitarra, porque siempre nos están representando a los ciegos con las zanfonas. O con, hombre, los rabeles. Sí, la zanfona, digamos que fue... Violines y los últimos tañedores de zanfona eran ciegos, pero no era un instrumento exclusivo de ellos. Los violines, efectivamente, los vigulines que tocaban por aquí, se acompañaban mucho, y sobre todo por la parte de Castilla y por ahí con guitarras. Y acompañado con guitarras y cantando su mujer, vamos a oír a este ciego que se vendía sus coplas en Madrid. Y lo grabó allá por los años 58-59 el profesor García Matos en su magna antología de folclore musical de España. O sea que es un documento real como la vida misma. Eso es. Pues, te lo has introducido a última hora y me has dejado aquí alucinado que traías. Es que en un programa de coplas de ciego no meter a un ciego. Es verdad. Pues sí. Que se quedaba bueno, un poco. Cojo. Hay que también advertir un poco, no solamente para este tema que vamos a escuchar ahora, sino para todos los demás, que bueno, normalmente por las melodías suelen ser muy repetitivas, y que lo interesante de estos temas, de estos romances, pues es lo que va contando. Claro, la historia. Entonces hay que estar un poco al hilo, porque es un poco el noticiero o lo que va contando. A los ciegos les hizo mucho daño cuando empezaron a salir estos periódicos baratos, sí, de prensa amarilla, uh-huh, que ese papel lo llevaban ellos, el contar el horroroso crimen de algún sitio. Claro. Luego ya salió en la prensa escrita, pues tipo... algunos hemos llegado a conocer el caso, por ejemplo, efectivamente. Ese periódico que donde narraban aquellas historias tan tremendas. Y el caso desplazó a muchos ciegos, efectivamente. Bueno, vamos a escucharlo. Señoras y caballeros, vamos a tener el gusto de cantarle este caso ocurrido en Santander el día 20 de julio. El padre que abandonó a su esposa e hijo por la ambición del dinero. Un matrimonio cristiano que en Santander habitaba, de todo el mundo envidiado por lo bien que se llevaba. Tenían un niño pequeño que era toda su alegría, porque el pequeño y su padre eran una partida. Vinieron los años malos con las penas que originan, y Andrés tuvo que marcharse envidiado a la Argentina. Ya saben, mujer querida, que me marcho al extranjero, y enseguida que yo gane yo te mandaré dinero. Cuando llego a la Argentina se coloco a trabajar con una señora rica y ganaba buen jornal. Esa fue la culpable de todo. Como era inteligente, joven y trabajador, la señora que era viuda de Andrés se enamoró. Fueron tanta la riqueza que le ofreció esta mujer, que olvidó hijo y esposa, padre y hermanos también. Y hasta el gato de la casa. Y la pobre de la esposa lloraba con gran dolor, pensando en su pobre hijo, que su padre... Pues es una pena que esté incompleto. Bueno, García Matos supongo que lo tendría grabado entero, pero... En la magna antología está este todo. No es que lo hayamos quitado nosotros, otras veces lo hacemos, pero los romances de ciego no se puede, porque entonces no te enteras del final, ¿no?, de lo que nos están contando. Y bueno, pues para proponeros otro, porque luego entraremos a hablar, Carlos nos comentará un poco pues de desde cuándo los romances de ciego o los romances vulgares que llamamos y hasta dónde, hasta cuándo han sobrevivido, pues queremos poneros otro romance de ciego muy representativo, pues de esos de esas comunicaciones que hacían de los asesinatos que había habido en las cercanías o en pueblos un poco distantes, pero que habían sido tan crueles y tan sangrientos que la gente se arremolinaba alrededor del ciego pues para escuchar qué había pasado, porque claro, no había radio, no había televisión, no había prensa, y de alguna manera pues la gente estaba inquieta y quería saber qué había pasado. En este caso es un romance que hemos sacado de una iniciativa que nos parece estupenda y de la que hablaremos en programas sucesivos, que es... de Fonastur, que ha sacado un disco recopilatorio, está en nuestras manos, que es una aportación de la Unidad Territorial de Amnistía Internacional en Asturias a la campaña mundial para combatir la violencia contra las mujeres que está llevando a cabo la Organización de Derechos Humanos. Los temas incluidos en el recopilatorio, tradicionales en su mayor parte, están cantados en asturiano, castellano, catalán, euskera, gallego y sefardí, coplas, romances y canciones que hablan de distintas manifestaciones de violencia, explícita en unas ocasiones, soterrada, normalizada y desvalorizada en otras. Pues bueno, uno de los ejemplos que nos propone este disco, este CD, que además viene con un libreto pues muy bien acompañado y comentándonos todas estas cosas, es el crimen del sacauntos de Allariz. Está interpretado por Fonsu Fernández y nos comentan que estos crímenes del sacauntos o el sacamantecas, que sí, se decía sí, también antes, pues que es un asesino en serie, entre cuyas víctimas se encontraban tres hermanas. Una de ellas era la propia madre de su hijo, y advierte sobre los riesgos de incumplir el mandato de género que encomienda a las madres la educación de los hijos y la responsabilidad de los actos cometidos por ellos. Dice al final el romance o una de sus partes: no sea el caso como este, por una mala crianza, que un malvado criminal salga de vuestras entrañas. Le dice a las madres, o sea, que es que encima les tela, tela, les echa la culpa a la madre como sale el hijo. Bueno, vamos a pasar a escuchar este romance de ciego. Pongan atención, señores, que sin poner ni quitar, un suceso de Galicia aquí les voy a explicar. Valor le pido al buen Dios y a la Virgen soberana para contar este caso que solo nombrarlo espanta. En la tierra de Allariz, un criminal sin entrañas a tres hermanas mató sin cuchillo ni navaja. Se crió de malos padres sin consejo ni enseñanza y pasó la mocedad viviendo en mala compañía. Andándose el tiempo alante, el criminal se juntaba con Manolita García, natural de Ponferrada. Al cabo de 9 meses, Manolita embarazada tuvo un niño Rosendito, ojalá no lo alumbrara. Y después que lo parió, al mercado se marchaban a llevar la mercancía de paño fino de Holanda. A eso de las 8:30 viene una grande ventada y se fueron a guardar debajo de una pagana. Y entonces el muy bandido, cuando la espalda le daba, la cogió por el cuello y a bocados la mataba. Y después que la mató, al ver que el niño lloraba, le retorcía el pescuezo y la lengua le cortaba, y en lo más fondo del bosque con él la dejó enterrada. A las preguntas que hacen por aquella desdichada, que se ha marchado a servir a la ciudad de Granada. En esta segunda parte, si la fuerza no me falta, daremos fin al relato que estremece a toda España. El perverso criminal, no contento de su hazaña, a la hermana de Manuela, que Benina se llamaba, luego mató en el camino que a Santander llevaba, y también a Josefina, que era la tercera hermana. Grandes investigaciones empezaron en España. Los muertos del Sacauntos por docenas se contaban. Dando gritos por el monte al malhechor encontraban, las manos llenas de sangre y la cara ensangrentada. Ha salido ya el proceso y el juez lo sentenciaba a morir en el garrote, como la opinión demanda. En la cárcel de Valencia ya sus días terminaba y el cadáver del maldito con petróleo lo quemaban. Madres las que escuchéis y buenas gentes honradas, educad a vuestros hijos en la religión cristiana. No sea el caso como este, por una mala crianza, que un malvado criminal salga de vuestras entrañas. Aquí la historia termina, aquí la historia se acaba, del Sacauntos de Allariz. ¡Gloria al Señor! ¡Deo gracias! El uso indebido de la televisión ha terminado, sin plan ni propósito previo, que sepamos, con acendradas tradiciones decantadas a lo largo de siglos. Entre otras, las coplas y romances de ciego, que tuvo en el pasado tanta fuerza y difusión que sobrevivió durante cerca de 5 siglos, manteniendo, renovando y adaptando un extensísimo repertorio, como el que acabamos de contemplar y escuchar. Y Carlos nos va a adentrar un poco más en este túnel del tiempo y nos va a contar desde cuándo se están por ahí, por los pueblos y por las calles, bueno, cantando romances de ciego. Yo, para comenzar, voy a decir lo que es un romance de ciego. Uh-huh. Es un romance sobre un suceso o una historia que cantaban o vendían los ciegos por la calle a un precio casi ridículo. Bueno, pues los romances de ciego ya desde el siglo XVI hasta bien entrado el siglo XIX, estos romances de ciego o pliegos de cordel fueron vehículo de transmisión de romances vulgares, realizados por autores y letrados que contaban las más diversas historias acompañadas de grabados. La necesidad de rebajar el costo de la edición, ya que se vendían a muy bajo precio, hizo que se copiaran textos anteriores y que un mismo grabado sirviera una y otra vez para diferentes historias. Sus temas centrales procedían de la tradición del romancero y del teatro barroco, asuntos religiosos, históricos, de cautivos, de valientes, historias domésticas, amorosas o satíricas. Así, la gran tradición barroca, desdeñada por los eruditos ilustrados del siglo XVIII, pervivió en estos pliegos consumidos por las clases más humildes. También trataban temas de actualidad como narraciones basadas en hechos reales, crímenes, hechos históricos, acontecimientos políticos, etc. Estos pliegos o romances transmitían un ideal de sociedad basado en los principios religiosos, católicos y tradicionales. A pesar de que son historias de violencia, venganza o sátira feroz, procuran ser para el lector una escuela de buenas costumbres. No obstante, muchos pliegos fueron prohibidos por la Iglesia y figuraron en el índice de libros prohibidos. Lamentablemente, ya a finales del siglo XIX, los pliegos de cordel desaparecen por diversas causas. Las principales de ellas son la prohibición de los gobiernos, la evolución de la sociedad y, sobre todo, la aparición de la prensa barata y amarilla, que antes comentaba Tono, que le arrebatará en buena parte su destacado lugar entre el público popular. Uh-huh. Hay que comentar que se llaman así pliegos de cordel porque se ofrecían en formatos, en varios formatos, el de a cuarto, folio, doble folio, pero octavo, realmente el llamarse cordel. Y se colocaban, alineados en un cordel. O los llevaban atados también con un cordel. Atados, sí. Los colgaban. Lo que hacía el ciego cuando llegaba a un sitio, buscaba un par de árboles, amarraba allí una cuerda, uh-huh, y de esa cuerda con pinzas colgaba sus. Y una vez que la gente había escuchado, por ejemplo, como el sacauntos este que hemos escuchado, y la gente pues quería luego recordarlo, leerlo en su casa o lo que fuera, pues compraba ese pliego que estaba colgado ahí en el cordel, como tú has dicho, pues por muy poco, por unos céntimos, y bueno, y se lo llevaba para casa. Por cierto, que eso me recordaba, yo de crío iba a comprar chistes y cuentos, chistes que llamábamos antes, ¿no?, a los cómics, a la Botera y a Boitiz, allí por la Puebla Vieja, y recuerdo pues que en épocas que no llovía y eso, pues sacaban los chistes, los colgaban en las cuerdas, o sea que yo he conocido los chistes de cordel. Además, otra cosa que has comentado sobre que eran como muy de religiosos y tal, Julio Caro Baroja, en su obra Ensayo sobre la literatura de cordel, incluso llega a llamar democracia de los curas, porque ejercían una presión terrible en la sociedad de entonces. Y otra cosa que también quiero llamar la atención es el hecho de que fuesen ciegos. Uh-huh. Pues es una cosa que ya desde muy antiguo siempre se ha asociado la ceguera, y vamos, hasta antes de ayer, hasta el siglo XX, siempre se ha asociado la ceguera a actividades poéticas y musicales. No olvidemos que en la Grecia clásica el primer poeta, Homero, era ciego. Uh-huh. Y siempre, toda la historia, los ciegos, muchos trovadores, incluso en el mundo musulmán, el juglar ciego se ha dado con muchísima, uh-huh, frecuencia. Bueno, pero como decíamos al principio también, este juglar a veces pues no era ciego y a veces lo aparentaba para dar cierta lástima y que la gente comprara más pliegos. Y un detalle que se te olvidó comentar a nuestro historiador, como ahí hay que bajarle medio punto la nota. Pues no comentar que el arcipreste Ita componía coplas para ciegos y para otros músicos ambulantes. ¿Y de dónde has sacado tú ese dato, Tono? Yo es que me lo curro. Tienes fuentes ahí en los monasterios. Pero no solo en la arciprestedita. Ha habido muchos poetas y poetastros, sí, que han compuesto para los ciegos, porque el ciego podía componer o no, pero había muchos poetas que componían para ciegos. Vamos a escuchar otro, un pequeño ejemplo, no dura tanto como el anterior, dura aproximadamente 2 minutos, y es de aquí al lado, de la montaña palentina. De Rabanal de las Llantas, exactamente. Nos lo canta una vecina, para que veáis que son romances que luego los ciegos pues dejaban allí por donde pasaban, la gente se acuerda de ellos y lo siguen cantando, pues como esta vecina de allí de Rabanal de los Llantos y las Llantas. De las Llantas, perdón, y se llama este romance En el Valle de Santa Eulalia. En el Valle de Santa Eulalia había una niña que el puro sol y ella sola se mantenía cosiendo ropas para Gijón. No tiene padre la pobrecita, ni tiene madre, ni tiene amor, solo el consuelo de un hermanito, que es un borracho y un fumador. Hermana mía, por tu hermosura, hermana mía del corazón, por tu hermosura me he vuelto loco, y tu marido quiero ser yo. Si mi hermosura te ha vuelto loco, hermano mío del corazón, antes prefiero perder la vida que un hermanito robe mi honor. Sacó el machete de su bolsillo y la cabeza la espedazó en una viña que tiene oculta. Allí hizo un hoyo, allí la enterró. Todos la buscan y no la hallan, todos la buscan con ilusión, hasta que un día bajan las fieras y la sacaron por mal olor. Hasta que un día bajan las fieras y la sacaron por mal olor. Esto me suena al tomate de la época, ¿eh? Sí, sí, sí, vamos, eso es. Esto era... Bueno, no, mucho más serio que el tomate, hombre, por favor. Esto estaban contando estos hechos realmente, pues que la gente se preocupaba y decía, ¿qué había pasado? Porque claro, no tenían otra manera de comunicarse entre unos y otros. Siempre venía alguien contando qué ha pasado ahí, no sé qué, pero no lo narraba tan bien como esta gente. Y fíjate que las vecinas de allí todavía se acuerdan de la copla esta. Bueno, decir también que es que no siempre, aunque hemos puesto los ejemplos, estos ejemplos significativos, hablan de asesinatos, las coplas, también hablan de reencuentros, como era el tema que íbamos a poner ahora de Joaquín Díaz, pero como tenemos uno para el final del maestro, pues no le vamos a poner, aunque hablaba de Laredo, porque habla de que Enrique, son dos enamorados, Enrique y Lola. No, son dos hermanos. Digo, dos hermanos. Bueno, en este caso hay que hablar, porque el tema de las relaciones, no de amor, pero ilícitas entre hermanos, también es un tema de los romances. No, pero vamos a ver, te estás liando, Rodri, porque lo que ocurre en el romance que íbamos a ver hoy, sí, ¿no? En este concreto, era que sí. Se iba un hermano y luego la hermana va a buscarle. Sí, en este y en tal. Concreto. Eso pero es. El tema de las relaciones entre hermanos. El hermano infame trata precisamente es. Del incesto que eso. Quiere hacer el. Eso es. Y en numerosos romances es un tema reiterativo. Y habla de Laredo, di por qué. Pues habla de Laredo que digas, en el no cancionero palentino, no, dice que el hermano se va a trabajar a Laredo. En otras versiones dice que van al extranjero, y en la que cantaba Joaquín Díaz y va a trabajar al obrero. Vemos que mantiene siempre la sonancia no, porque se van acordando siempre de la sonancia que tenía ese romance. Entonces van variando según los informantes alguna palabra, lo van enriqueciendo y lo van adaptando, pero van manteniendo esa sonancia. ¿Y de dónde cogían los ciegos esos horrorosos crímenes? Pues mira, por ejemplo, con el título de horrible fratricidio, que da noticia de un crimen cometido en el pueblo de Cervón, en la provincia de Soria, en el periódico local El Avisador Numantino aparecía esa noticia, y la pedían los ciegos el periódico para recrearlo y ponerlo en verso. También sabemos que siglos antes Era costumbre, y está documentado, que en el siglo XVI los ciegos tenían el privilegio de recibir las confesiones hechas a la justicia por los criminales condenados a la pena de muerte, de modo que las versificaban, imprimían y luego voceaban para que todos lo supiesen. Bueno, y también contaros que en Cantabria, pues sobre todo en las zonas que estaban un poco separadas, que no eran en la costa, más bien era hacia el interior, que tenían poca comunicación, porque en la costa pues siempre los barcos llegaban, salían, y siempre entre los marineros han tenido más comunicación de lo que pasaba en el exterior, pues también ha habido mucha tradición de coplas. Cuando llegaba ahí el ciego o el coplero, pues la gente enseguida iba a escuchar lo que decía. Y vamos a poner un ejemplo, además, de, bueno, si hay asesinatos y cosas incruentas, uno de ellos son las guerras. Y ahí los romances de ciego también hablaban de las guerras. Y en este caso es... Sobre todo la guerra de África. La guerra de África, la guerra de Melilla. Y en este caso tenemos... La pérdida de Cuba también generó muchísimos romances. Y de lo que tú decías en Cantabria, de los viejos ciegos que bajaban por aquí... ayer hablaba con el amigo este, con Aparicio de Carmona, y recuerda que aún haciendo gilas, porque ahí mantuvieron la costumbre de la gila hasta bastante tiempo, y que pasaba el ciego por allí y tal, y decía su abuela que cuando bajaba el ciego y se asomaba por allí por la gila, siempre decía el ciego, si hay más de dos viejas juntas, no faltarán embustes que escuchar. Sí, y se quedaba escuchando. Y se quedaba, claro. Sí. Y recuerdas que yo comenté alguna vez aquí que Carmen de Bielva me decía que cuando ella era joven, es una señora que ya tiene cerca de 80 años, cuando era joven y bajaba alguien del pueblo de Bielva a San Vicente de la Barquera, la mocedad, las chavalas jóvenes y tal, le daban 2 reales para que le comprasen coplas al ciego de la plaza que estaba allí en San Vicente de la Barquera. Uh-huh. O sea que hasta hace muy, muy poco tiempo, relativamente poco tiempo, han estado los ciegos vendiendo sus coplas. Bueno, pues qué mejor que poner al maestro vamos de Ravel, descubrámonos, quitémonos los cascos, a Chema Puente, y vamos a oírle en este tema de su disco con aires de Ravel, Adiós España. España, dijo un soldado al despedirse de su nación, si por desgracia en Ceuta muero, tendrá recuerdo de mi pasión. Si por desgracia en Ceuta muero, tendrá recuerdo de mi pasión. Ya viene el barco de la amargura. Adiós España, que ya me voy. Adiós mi padre, adiós mi madre, adiós Amelia del corazón. Adiós mi padre, adiós mi madre, adiós Amelia del corazón. Vete soldado, vete a la guerra. Vete tranquilo a pelear. Que aquí se queda la pobre Amelia, la que te quiere y te esperará. Que aquí se queda la pobre Amelia, la que te quiere y te esperará. A los 3 meses de estar en Ceuta, hubo una carta él recibió. Era de Amelia la que él quería, la que decía que se casó. Era de Amelia la que él quería, la que decía que se casó. Pobre soldado, al mismo suelo se desmayó. Y una morita que allí se hallaba de esta manera le consoló. Y una morita que allí se hallaba de esta manera le consoló. No tengo padre, no tengo madre. No tengo hermanos, no tengo amor. Si tú me quieres, nos casaremos y viviremos juntos los dos. Si tú me quieres nos casaremos y viviremos juntos los dos. Viva mi mora, viva mi mora, viva mi mora, viva mi amor. Viva mi mora, viva mi mora, la que mis penas me consoló. Viva mi mora, viva mi mora, la que mis penas me consoló. En muchas ocasiones, pues para recrear estos romances y para que la gente, pues bueno, pues se entretuviera mucho más con, sobre todo en romances largos, iban ilustrados en unos grandes cartelones, pues con imágenes de los diferentes sucesos, pues más significativos. Y entonces, pues llevaban a veces también un pequeño lazarillo. Eso. Que iba indicando con un palo. Con un palo. Con una batuta, sí. Eso me suena a mí de una serie de televisión española que yo creo que iba de sucesos, pero que empezaban siempre con un capítulo en el que un ciego, un supuesto ciego, pues empezaba a interpretar, pero le iban contando parte de la historia, señalando viñetas, ¿no? Sí. Viñetas dibujadas. Solían ser además de 9 o 12 viñetas. Es que antes había mejores programas de televisión que ahora. Pero no, había de todo, también había cosas malas. Ese es otro debate. Muchísimo. No te disperses. Ahí no hay debate. No te disperses. Lo digo, lo reafirmo y lo mantengo. A ver. Por último también decir que los pliegos de Corder también iban acompañados a veces en su parte superior con unas ilustraciones que además se repetían muchas veces, y a veces alguien se despistaba y hacían un romance de, yo qué sé, sobre la guerra, y como se habían despistado y habían cogido un romance, una imagen de una virgen o de algo amoroso y lo ponían. O sea que a veces tenían estas trifulcas en los propios pliegos. Decía al principio que al ciego de Sierrapando, que fue a tocar allí a un pueblo, y lo subieron a un carro que estaba uncido con unas vacas. Ah, sí. ¿Y qué dijo el bloquearon ciego? El carro. Total, que arrancaron las vacas, el ciego se cayó al suelo y preguntaba que qué decía el ciego cuando se levantaba. Y el ciego cuando se levantaba, de muy mala leche, por cierto, decía: esto lo veía yo venir. Era una adivinanza difícil. Sí, era complicado. Pero simpática. O sea, que eso lo veía él venir. Bien, pues nos vamos a escuchar ahora mismo, rápidamente, que se nos va el tiempo, del grupo Son del Cordel, que además dan sintonía al programa, de su último disco, Enreda Bailes. Vamos a escuchar un trocín de un tema que habla, pues, de alguien que está enfermo. Ya no es un asesinato, sino que está muy mal, muy mal. Y entonces, pues claro, su novio pues no le hace mucho caso. El tema es así, se llama así, Tísica Perdida. Y lo vamos a unir después con un grupo de aquí, con el grupo Luética, que además nos contaba Raúl que van a estar en el Festival Sauga, en su disco A lo Vivo, y vais a ver, ellos el tema le llaman como el molino que muele, pero vais a ver que es el mismo tema. Por eso siempre decimos que en la música pues no hay fronteras. nota perfectamente cuál es una versión, cuál es otra, ni mejor ni peor, simplemente son distintas, de un mismo tema que circuló pues por toda España. Que no eran romances, que eran coplas. Eran coplas, porque los ciegos no solamente cantaban romances, cantaban coplas, rezaban, rezaban, de ahí la que en los refranes que yo he dicho antes, oración de ciegos, mal rezada y peor pagada, porque ellos empezaban a rezar, lo significaban mucho en plan muy teatrero y tal. Pero vamos, sin ningún sentimiento profundo. Y hablando de teatreros, como Tony y yo tenemos cierta vena teatral, pues resulta que el otro día preparando el programa dijimos, bueno, pues nos vamos a meter en el en la piel del coplero, del juglar, y vamos a dedicarles a todos nuestros oyentes, va a ser un esfuerzo, va a ser un esfuerzo por nuestra parte, pero vamos a dedicarles una copla de ciegos, o sea, vamos a hacer como si nosotros fuéramos... Pues y vamos a empezar jugulares. Como empezaban los antiguos ciegos, pidiendo perdón por los fallos que podamos cometer. Que vamos a cometer. Y ahora con este ¿cómo se llama? La zanfona de fondo, pues vamos a ir a ello. Con Faustino Santalice, ese gran, gran impulsor maestro. De la zanfona. El gran maestro. Bueno, vamos a ver cómo sale para todos vosotros. Los frailes de la Piedad tenían en su convento un pozo que era un portento contra la esterilidad. Toda casada afligida por falta de sucesión en esta santa mansión se hallaba archicomplacida. Porque con unas veladas de tragos y de aspersiones las más altas ambiciones eran de fijo curadas. Y se cuenta muy de veras que fueron allí curadas muchas señoras casadas y muchísimas solteras. Por eso todos los días, de los puntos más distantes, mil señoras anhelantes llegaban en romería. Pero hubo tales excesos que a la par de ellas aumentaban, los frailes adelgazaban hasta quedarse en los huesos. Entonces, según se cuenta, el superior con talento cerró la puerta al convento y puso el agua a la venta. Y aunque las damas sencillas la bebían hasta hincharse, no volvieron a notarse del agua las maravillas. Lo que prueba en conclusión, de sencillo y claro modo, que en medicina es el todo, el modo y no la aplicación. Repetimos el final que no se ha entendido, Tono. A ver. Vamos de nuevo, empieza tú. Lo que prueba en conclusión, de sencillo y claro modo, que en medicina es el todo, el modo de aplicación. Pues ha sido con la mejor voluntad. Muy bien. Un poquito así. Habéis hecho muy bien. No nos podemos dedicar a esto. Yo que quería, pero para conocer sitios más que nada. Pero que conste que no estaba ensayado, Yo doy fe de ello. Aquí en pleno directo. Bueno, pues oyentes, gracias por sufrirnos. Recordaros que volvemos repetidos el domingo a las 12, a las 11 de la mañana. Eso es. Y recomendarlo a vuestros amigos. Y que el martes día 5 de junio 6, volvemos. 6 de junio. Es que aquí pone 5, Rodri. Bueno, pero martes no, 6. Ya sabes que yo intento siempre equivocarte. Y vamos a hablar nada más y nada menos que de la región murciana. De Murcia, de los murciélagos. El folclore de Murcia, los grupos de folk de Murcia, las tradiciones de Murcia, la historia que nos contará la Carlos. La riqueza que vamos a disfrutar con esas bandurrias. Por cierto, que yo tengo familia guitarras. En Murcia, ahora que estoy recordando. Ah, sí, Bueno, y también tengo familia, por cierto, Laura, que estarás por ahí escuchándome, un saludo, que ha venido de Torrelavega expresamente a escuchar la gila. Pues vamos ya de despedida a oír otro gran maestro. Residente, como no, en Urueña, donde tiene su fundación, que es Joaquín Díaz, y de su disco Música de En la Calle vamos a oír, y nos va a servir de despedida. Ha sido un placer estar con todos vosotros. con Rodrigo Gómez. Muchas buenas tardes, Tono Reguera. Muchas buenas tardes. Es que quería contar algo. A ver, cuéntalo, venga. Venga, a ver, dime. Que es que, aparte que es el maestro en este tema de las coplas de ciego y de su disco Música en la calle, que está estupendamente bien, pues que el tema es las consecuencias del lujo. Es decir, sí, que ya no vamos a lo mismo que hemos iniciado, hemos intentado iniciar en el tema anterior, pues cosas agradables para dejar un buen sabor de boca, no solamente pues estos crímenes, sino que había también coplas y romances que eran agradables, pues como este gracioso del Pozo Milagroso que hemos leído, y este también de las consecuencias del lujo, que aunque está escrito en el siglo XVIII, creo, o principios del XIX... No lo he mirado, así que no te puedo pues echar una nos mano. Puede, es que ahora me he quedado aquí un poco. No, yo creo que es de bueno, finales del 19. No, pues que todavía se puede aplicar a nuestros días. Sí. Pues eso, que no sirve de despedida. Sí, no, perdona, es que habla de las medias de. Sí, sí, es de es principios del 20, yo eso, creo. De principios del 20. Bueno, ahora es un placer. Sí. Rodrigo Go. Pues nada, señor Tono Reguera. No es del Río. Me ha gustado mucho, ¿eh? ¿Te ha gustado el programa? Mm-hmm. Ya me alegro. No te aburres con nosotros, ¿no? No, de momento todavía no, ¿no hay? Bueno, 67 programas, ¿no? 67 programas, nada más. Y ya nos queda poco para el 69. que además será el último. Será el último. El último de esta temporada. De esta temporada. Carlos Garma. Buenas tardes. Y hasta Pilar, la próxima. Que ha venido aquí a hacernos compañía. También anda por allí Héctor. Y nada, pues lo dicho, hasta el martes 6 de junio ha sido un placer estar con todos vosotros. Y os dejamos con Joaquín Díaz y estas consecuencias del lujo. Pongan atención, señores, los que estén aquí escuchando, para explicarles las locuras que en el mundo están pasando. Con este grande lujazo que existe en la mocedad, todos son zapatos nuevos y medias de plexiglas, pues hay muchas en los pueblos, de esas que les gusta el lujo, que hasta dejan de comer pa' luego presumir mucho. A una de esas presumidas veréis lo que le pasó, que por meterse en el lujo las consecuencias pagó. Esta era una solterona que a los 40 llegó, esperando y esperando que llegara la ocasión, porque en esto de los hombres la cosa anda tan escasa, que si los de a pie no llegan, los de a caballo se pasan. Y esta pobre solterona lo pensaba muchos días, que se iba a quedar soltera porque otra cosa no había. Pero miren qué milagro, que un día de carnaval ha conocido a un muchacho que no parecía mal. Y le dice ese pollito, poniéndose muy formal, si tú te casas conmigo, pues no te arrepentirás. Y ella contesta muy seria, pues dime de dónde eres y de dónde es tu familia y qué oficio es el que tienes. Mi oficio ya lo verás el día que nos casemos. Mi pueblo es Mancha Real y yo familia no tengo. Soy un hombre de carrera, la dijo con mucho esmero. Fíjate lo que he corrido, que estuve en el extranjero. Y ella dice, viste bien, trae gabardina y reloj, y además es de carrera, ¿qué más voy a querer yo? y por fin ya se casaron, y a su pueblo la llevó, y aquí empezaron las penas cuando todo descubrió. Que era un hombre sin futuro y también sin capital. Se le pasaban los meses sin ganar ningún jornal. El hambre que ya pasaba no lo puedo ni decir. Parecía la cuaresma casi siempre por allí. Si almorzaban no cenaban, por las mañanas ayuno. El dinero no alcanzaba porque no había ninguno. Era ciclista, señores, el oficio que tenía. Por eso era de carrera y por eso lo decía. Así que yo les encargo a las mozas de hoy en día que no se casen con hombres de tanta categoría, que prometan tener mucho y luego no tengan nada. Mirar lo que le ha pasado a la pobre Trinidad.